esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos, acá estamos en un nuevo programa de Jackson en el aire. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo. Y como esta semana fue el nacimiento, el cumpleaños de John Lennon, vamos a empezar este nuevo programa con los Beatles. ¿Qué les parece? Así nos despertamos y nos ponemos las pilas. Vamos con los Beatles. Y aquí estamos de vuelta, aquí estamos con este fin de semana que fue el gran día mundial de avistaje de aves. Todos los amantes de las aves del planeta fuimos a intentar ver a los pájaros, y realmente el sábado y el domingo, sobre todo el sábado, fue un día espectacular, un día hermoso, lleno de aves por todas partes, por lo menos yo las vi en todas partes, pero por supuesto las aves son rápidas y no pude sacarle las fotos que tenía. Entonces le pedí un poco de ayuda a los muchachos de Aves Argentinas y me prestaron algunas fotos y las puse en el Facebook, y bueno, a la gente le gustó mucho, mucho, mucho realmente. Y incluso dentro de estas fotos hay unas fotos fantásticas. Hay dos avecitas que son de origen jacksoniano, pero eso lo vamos a contar más adelante. Vamos a repetir unos sonidos de pájaros, unos trinos de pájaros que los grabó, los editó Celia Carnovale, que le damos un saludo a Celia Carnovale, colaboradora de este programa, y en el cual están distintos sonidos para que vayamos acostumbrando a entenderlos. A veces el que vive en la ciudad, el citadino, no distingue lo que es una calandria, lo que es un hornero, y simplemente por el oído, si uno agudiza un poco el oído, es fácil descubrirlo. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando al jilguero, porque nos llamaron porque habíamos dicho que íbamos a hacer un juego para que identificaran los pájaros. Entonces, a ver, Cristian. Este es el jilguero. Es una de las víctimas del tordo renegrido. Bueno, a ver, ese es el tordo renegrido. A ver, todo. El chiquitito, El macho, el que canta es el macho, la hembra apenas es un parloteo. Este es el que todos van a identificar. ¿Cuál es? Esa. Es el zorzal, es el zorzal. Que se nos despierta a las 4 de la mañana. Escucha este. La gente a veces lo sabe por el sonido y no lo identifica. ¿Y este? Ahí está. ¿Cuál es este? Escucha, escucha. Es el cucú, es el más conocido, se llama guira guira. Cucú. Esto que en el campo es muy conocido, pero no se ve, es el crespín, que es un pájaro chiquito. Ajá, crespín. Ajá. Ahora el que viene, sí, todos lo vamos a ver. Este es el... A ver, vamos a ver. Este es fácil. Este es el venteveo. Este es fácil. A ver si identifican el que viene. ¿Sabes qué? La calandria. Que estamos acostumbrados a tener la calandria y casi no la escuchamos. Esta come mucha fruta, ¿eh? Come mucha fruta. Sí, arruina todo. Y este, que bueno, para que todos ganen, ahí va. Las cotorritas, las cotorras. Las invasoras, las cotorras. Invaden, invaden. Y nos vamos con esta canción del Tero Tero. Tero Tero de mi pago, quiero nombrarte esta vez. Mi violín te va imitando un cantar que te escuché. Mi cantar va recordando como el Tero al atardecer. Mirando el cogote bailando, para enamorar. En febrero la orquesta se escucha cuando llegue el carnaval. Es canción del Tero Tero que a todos hace alegrar. Quien pudiera como el Tero Tero ser chiquito pero muy certero, amanecer con prendas ajenas para no sentirlo aliviar. Quiero como el Tero Tero ser alegre y buen cantor. Lindo Tero, quiero otro. Huevos cantando, se los cuida en otro lugar, pero están en medio del ganado, ¿quién lo puede imaginar? Nadie encuentra los polluelos, ni siquiera el gavilán. Dicen que estoy como el Tero Tero, en medio del campo agonido, llega el viento del sur, se lo lleva todo el trabajo perdido. Quiero como el Tero Tero ser alegre y buen cantor. Bueno, le estamos contando este pequeño compendio de los sonidos de los pájaros. Esto fue elaborado por Celia Carnovale en un programa de Te Cuento. Me pareció muy útil, muy didáctico en volver a ponerlo para que nos vayamos acostumbrando, aquellos que están demasiado en el cemento acá en la ciudad, que vayamos acostumbrando al sonido de los pájaros más comunes, el tero, el hornero, la calandria y tantos otros que ahora en esta época época primaveral podemos ver. Pero hay dos pájaros. Hay dos pájaros que tienen origen en base a las observaciones y a los estudios de nuestro querido Guillermo Enrique Hudson, que, bueno, fueron enviadas a Europa, a Inglaterra, sus pieles, sus características, y no lo encontraron. Por lo tanto, fueron designados con nombre Hudsoni, o sea, Hudsoni, Hudsoni, sí, Hudsoni, que tienen, fueron descubiertos, o si se quiere, vistos por primera vez o descriptos por primera vez por Guillermo Enrique Hudson. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escuchar un comentario de Rubén Ravera al respecto. Son el espartillero pampeano y la monjita. Son dos animalitos descubiertos por Hudson mientras vivía en Argentina. Hudson envió casi medio millar de pieles a lo largo de los años, y bueno, dos especies en particular fueron novedosas, ¿no? Así que ¿podés contar, contales cuáles son a los oyentes? Porque los oyentes se renuevan. Sí, uno es el espartillero y el otro es una monjita. Nosotros tenemos ejemplares. Terminan con Hudsoni. Una es Hudsoni, sí. ¿Cómo? Hudsoni. Creo que nosotros tenemos en el parque alguna muestra de estas especies, ¿no? Sí. Los dos. Lo que tenemos son cuatro pieles en el Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. El de Buenos Aires. En custodia. Sí. De esas 500 que Hudson envió y que el Smithsonian enviaba a otros museos, sí, del mundo, bueno, en los años 70, Violeta Cinia, en una visita de Smithsonian, recibió como opción para el Museo de Desastro Pieles. Pero bueno, por una cuestión de clima, de conservación, están en el archivo, en el depósito que tiene el Museo Bernardino Rivadavia, ¿no? Claro. Y que fueron expuestas, podríamos volver a ponerlas en el mismo museo. Sí. Recordemos que este año es el año de los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo. Sí. Bueno, en Allá Lejos y Hace Tiempo no se hace referencia a estas pieles, me parece. No hay referencias. No. Y este fin de semana me ocurrió algo personal que quería contarles, que es como un árbol como el apacho, el rapacho rosado, tarda un tiempo en crecer y tarda un tiempo en florecer. Vamos a escuchar este resumen que fue compaginado por Celia Carnovales sobre la historia de nuestro apacho rosado plantado en la vereda. Es muy personal, pero creo que muchos se van a sentir también identificados. Nosotros hace muchos años, exactamente 13 años, fuimos a Cataratas de Iguazú, y a mí me fascinaba un árbol que veía con las flores rosadas. Me dijeron que se llamaba el apacho. Digo, ¿crecerá en Buenos Aires? Sí, bueno, fuimos al vivero, justo nos habían sacado el paraíso, que estaba frente a la puerta de nuestra casa, y decidimos, con gran esfuerzo de parte de Atilio, sacando las raíces del paraíso anterior, plantamos el supuesto lapachito que nos dio el vivero, que nos dijo solamente lo que no puedo asegurarle qué flor tiene, puede ser amarilla o rosada. Pero bueno, él, decíamos, debe ser un esfuerzo entre esto las raíces. Esto fue hace mucho tiempo. 13 años. Fue antes que tuviéramos el actual perro, que ya es un anciano. Pobrecito. Nuestro perro tiene 12 años y esto fue anterior. Fue la última vez que planté un árbol. 13, me costó mucho porque había raíces anterior. Casi me infarto. Y lo único que vi que el árbol crecía y crecía. Pero, y crecía. Y tenía hojas siempre, pero Nunca, nunca una flor. No, pero el tema es que creció como hierba mala y no tenía para nada las características, porque el lapacho se le caen las hojas en invierno y bueno, después en verano, cuando está sin hojas, aparece un ramo de flores, porque aparecen primero las flores y después las hojas. ¿Saben cuándo se cayó las hojas? En septiembre. El 21 de septiembre estaba todo en la vereda llena de las hojas secas que se caían de este bendito árbol. Y yo le dije, mira, siempre tengo la esperanza de que algún día, dice, pero no, ese nos dio cualquier cosa. Nos reíamos y hasta... ¿Cómo nos mintieron? ¿Cómo nos engañaron? Ese hombre del vivero es un cretino. Claro, es una mala persona. Queríamos porque era nuestro lapachito. Y un día, que fue el viernes pasado, yo me levanto temprano, salgo temprano. Era 7 de la mañana, 7 menos cuarto. Cierro la puerta y no sé por qué me doy vuelta y veo algo rosado. Estaba florecido, había florecido de la noche a la mañana. Increíble. Todas las puntas del árbol estaban florecidas. Yo recibo el mensaje de Atilio, salí a la puerta. Me emocionó. Que te vas a emocionar. Yo a esta hora salí a la puerta. Claro, yo se lo sentía a las 7 de la mañana. Celia lo sintió a las 8 y media, 9. Yo lo miraba desde la ventana, no veía nada. Entonces salí y ahí estaba nuestro lapacho rosado con todas florcitas. Bueno, la verdad lo sentimos como un hijo que florece. Claro, y fue emocionante. Y acá viene por qué el lapacho floreció. Porque muchas veces cuando uno va a un vivero y compra una planta o compra un árbol, le dan un gajo de un árbol que lo hacen crecer. Entonces, cuando crece de gajo, el árbol es un clon, es un árbol viejo, por eso tiene flores pronto. En cambio, cuando sale de semilla, es como una persona. Tiene que crecer, tiene que pasar por la niñez hasta la pubertad, y en la adolescencia recién florece. Y eso es lo que tardó el lapacho. Llegó a la En el programa anterior le estábamos comentando que este año hicimos varias muestras. Una hace poquito en agosto, que terminó el 15 de septiembre, fue en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Pero se está preparando otra muestra más, que es la muestra que va a estar en noviembre, entre el 10 y el 20 de noviembre, en la biblioteca del Congreso. Entonces van a hacer una nueva muestra, que el lugar aparentemente es un pasillo, ya lo estuvimos viendo. La curaduría de esta muestra va a estar a cargo del licenciado Carlos Fernández Balboa. Y entonces creo que puede ser oportuno recordarles que Carlos Balboa fue el que hizo el guión museográfico del actual museo, el que se encuentra ya en ese ranchito de las 25 Ombúes, que es una edificación de 4 por 12 metros de largo, bastante chico, dividido en tres salas. Vamos a escuchar cuál es la explicación que Carlos Fernández Balboa le da a por qué y cómo organiza él su biomuseográfico de nuestro museo, el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Uso. ¿Lo escuchamos? La idea era contar distintos aspectos de Hudson, ¿no? Uno era quién era él, que era lo más importante, porque tiene el nombre de una localidad. Y a pesar de que tiene el nombre de localidad, mucha gente no sabe ni quién es, ni qué hizo. Es como muchos otros argentinos, es un gran desconocido, ¿no? Un gran ilustre desconocido de nuestro país. Entonces, en la primera sala, lo primero es la presentación del personaje, saber quién y qué hizo. La segunda sala es reflejar un poco su pasión, que fueron las aves, y su obra, que fueron los libros. Las dos cosas son importantes en la vida de él, ¿no? Las aves y los libros son elementos fundamentales de su historia. Y la tercera sala es un poco su herencia, es que todas las cosas que están haciendo ustedes, ¿no? Con el parque, la fiesta de la frutilla, la fiesta de la Pachamama, que cosas que hoy Hudson, si viviera, seguramente él también haría. O sea, él tendría ese espíritu de ecologista, pero también con una visión cultural y con una visión social importante como la que se le da en el parque. Entonces, bueno, a partir de esas tres salas, poder contar y poder reflejar

Bueno, nosotros contábamos con la muestra de la Biblioteca Nacional, pero también hubo otras muestras. Hubo una muestra en el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, en Quilmes, que también se vistió de fiesta por el tema de los 100 años de Allá Lejos. Ustedes saben que este año se conmemora 100 años de la edición de este libro, que fue Far Away, Long Ago, traducido al castellano, 100 años allá lejos y hace tiempo. Y bueno, y esto ha sido producto de la inspiración para hacer muchas muestras y recordar a nuestro querido naturalista. Una de ellas, que quizás no la habíamos enunciado, que es la del Museo Víctor Roverano, en la cual nuestro querido Ludovico Pérez forma una parte distinta de la era Hudson, ya que muestra una cierta cantidad de cuadros representando a los atardeceres pampeanos, representando a los ombúes, la pampa cálida, personajes rústicos de aquella época. Esta fue una muestra hecha justamente en este Museo de Quilmes con la colaboración del Rotary y Club del Conurbano para conmemorar los 100 años de Allá Lejos y hace tiempo. Y hubo otra muestra también, que fue la de Aves Argentinas. Aves Argentinas también hizo su conmemoración haciendo una semana, la semana de Hudson, que fueron 15 días, que fue desde el 4 de agosto hasta el 18 de agosto, en la cual hubo una charla en la calle Mateu, en la sede central de Aves Argentinas, y terminó con un avistaje de aves en el santuario, en lo que llamaríamos en la ex estanzuela los 25 ombúes, también el reconocimiento de nuestro querido Guillermo Enrique Hudson. Así que hubo varias muestras y falta todavía la de la Biblioteca del Congreso, que el jueves pasado yo llegué después de haber hablado con la gente de la extensión cultural de esta biblioteca para que se pusiera en marcha, y se llegó al acuerdo que el guión museográfico lo va a producir nuestro querido Carlos Fernández Balboa. Así que ya lo saben, para noviembre, que es el próximo mes, entre los primeros días de noviembre y el 20 de noviembre, la muestra de Hudson en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, ahí en la calle Alsina. Bueno, también tenemos que saber para el día, tenemos la fiesta de la frutilla, esto va a ser el 10 de noviembre. El 10 de noviembre vamos a tener la fiesta de la frutilla, perdón, corrijo, la muestra va a ser entre el 20 y el 30. Entre el 20 y el 30 de noviembre va a ser la muestra en la Biblioteca del Congreso. Mientras tanto, para el 10 de noviembre tenemos la fiesta de la frutilla, que va a ser la fiesta 14ª fiesta de la frutilla. Ya van 14 fiestas de la frutilla, que va a ser el 10 y 11 de noviembre. Sábado 10 y domingo 11 de noviembre, la Asociación de Amigos va a realizar la 14ª fiesta de la frutilla, y esperemos que tengamos el éxito que tuvimos el año pasado, que hubo muchísima gente, incluso fue filmado con un dron, se veía desde el aire, desde los cielos, cómo era la cantidad de gente que llegaba a esta fiesta. Es una de las fiestas más populosas de la que se realizan en el Parque Hudson. Una es la Pachamama, otra es la fiesta de la frutilla y la otra son los carnavales del norte. Son las tres fiestas populares que atraen a la vecindad desde el ranchito de ex Estanzuela a los 25 ombúes, y que se llena de gente, de colorido, con fiestas, con bailes populares, también con comidas típicas. Así que vayan agendando 10 y 11 de noviembre. Continuamos con un corte musical. Y también el Parque Hudson tiene un paseo de esculturas. Ustedes saben que hay un paseo de esculturas que vamos a tener que diagramarlo para poder verlos detenidamente, en las cuales hay una mano que le da de comer a los pájaros. Es una mano que fue proyectada por Gabriel Ganganelli, y hay otros monumentos típicos. Ahora se estaba poniendo en valor un monumento también del escultor quilmeño Estafaro. Así que vamos a escuchar un poco qué es lo que decía Ganganelli al respecto. Hudson con Gustavo Ganganelli. Gustavo Ganganelli es el que hizo la mano que le da de tomar agua a los pájaros. Pero de cómo es ese monumento, ¿eh? Contanos, por favor. Y bueno, la idea era hacer un conjunto de monumentos alrededor del parque para proteger acá este santuario que siempre nos convoca, este pedacito nomás de bosque que hay dentro de todo. Nos estamos metiendo dentro del bosque, exacto. La isla, sí. de destrucción y de deterioro de que es que Florencio Varela, ¿no? Que y la poco, mano en sí, ¿qué significa? ¿Qué nombre le das a la mano? ¿Tiene nombre? La mano, sí, la idea era nombrarlo la mano de la tierra, pero yo dejo solo que el hecho de estar ahí vaya. ¿Para vos qué nombre le pondrías? Yo había pensado en ese, la mano de la tierra. Porque la mano de la tierra. La bautizamos la mano de la tierra, entonces. Como quieras. Y de última, las cosas de los artistas funcionan cuando el ego del artista se termina y la gente lo sostiene, ¿no? Después de muerto, mucho. Crecen más todavía. Claro, muchas cosas que se pensaban que eran arte no lo son y otras sí. No, pero hay otra encontramos acá en el parque que tienen tu impronta. Por ejemplo, una casita de adobe que está allá, claro, en el fondo. ¿Cómo fue la idea de la casita de adobe? Y también, de la misma manera, otro espacio para señalar y encontrarnos, para un lugar que de hecho fue tomado también, como estábamos diciendo, por la gente, porque ha puesto dinero Félix, ha puesto trabajo chicos de la Escuela de Arte, y después Fabián, ¿no? Cuando pero yo la, me, idea, la idea cuando principal, yo me voy, Fabián la idea sigue. Claro, ahora después la siguió, claro, Fabián. Claro. Pero la idea principal, ¿de dónde nació? ¿Tuya? Mía. Fue mía, tuya. ¿Por qué raíz? ¿Fuiste al norte? Porque, fuiste, claro, a la zona de Salta, de Jujuy. Sí, yo ¿viste algún elemento? Vengo, voy y vengo siempre. Hace ¿a dónde? ¿Salta? A Salta, a Córdoba, a Bolivia, a Perú. O sea, hay una ruta. La zona andina. Sí, pero es la ruta de Viracocha, es la ruta del Capañam, el camino del Inca. Exacto, o sea, Capañam, el camino del Inca. Claro, es la dirección misma que llega hasta Buenos Aires, ¿no? Exacto. Está marcada. ¿Y, bueno, ¿y cuándo se empezó? No soy yo, todo. No, fue grupo. O sea, toda América recorrió. ¿Y cuándo se empezó con la casita esa? Y hace unos años, como. Los primeros ladrillos, ¿los pusiste vos? Otra cosa que. Los primeros ladrillos, ¿los pusiste vos? Una cosa de mi ego. Otra cosa que yo impulso acá es la Pachamama. También. Yo traigo también a Elena y yo, ego. Ego. Porque después no lo dicen, ni Mamani, el viejito Mamani que murió. Pobre Masito Mamani que también se murió. O sea, yo lo podía tratar de hacer, pero si no fuera por Mamani y tanta gente como Elena que lo llevaron adelante, no hubiera sido nada más que un impulso. No tengo fecha, tendría que ver. Porque pero los primeros pasos los pusiste vos. No los primeros pasos. Plantamos el techo y hicimos las paredes. Las paredes. O sea, quedó sin terminar. Y después se fue terminando. Claro, y eso estaba. O sea, yo como acá hubo un montón de circunstancias que no podía seguir, Fabián lo continuó y está hermoso. Y después continuó. Con mucho cariño, no solo Fabián, un grupo de yoga, gente que se acerca acá al museo, porque también Fabián solo. Son cosas que no son de una persona. Y ahora es el rincón de los sueños. Es el espacio, Libera Sueño. Libera Sueño. Sí. Y ese nombre se lo puso Fabián. Y la verdad que me encanta. Bueno, justamente estaba hablando del espacio de Libera Sueños, que es el espacio que está Fabián Vázquez, y ahí también hay un horno de barro para hacer cerámica, y hay un cierto tipo de actividad que justamente está un poco con la relación de los sueños que se pueden producir en ese lugar. Hace un ratito estábamos hablando del tema de los tordos, y bueno, yo ayer justamente tuve que ir a Parque Lezama, que está frente a la nueva municipalidad, se encuentra ahí en la zona de cerca a una cuadra del Parque Lezama, y tuve que hacer tiempo y estuve en el parque, que está muy lindo, y me encontré con una pareja de tordos, tordos renegridos, también les llaman pájaros negros. Lo curioso que el macho es un animalito negro azabache, muy vistoso, pero la hembra no, la hembra es bastante deslucida, media ratonada, media parda, digamos, pero conviven muy bien y tiene una característica interesante, son animales que migran. Vienen de migrar en esta época, están llenos de alegría, por supuesto, y entonces es la época de la cría, la época de poner los huevos. Pero los hábitos de la hembra, del macho, del tordo renegrido, la hembra es bastante característica. Pone muchos huevos, pero no hace nido. Aparentemente no hace nido. Esto ya lo cuenta Hudson. Ustedes saben que hay un libro muy interesante, que es Las aves de la pampa perdida, un libro de Guillermo Enrique Hudson, que es una versión corregida o realizada por Tito Naroski y Diego Gallego, una primera edición impresa por Aves Argentinas y una segunda edición hecha por Buenos Aires Books. Y allí cuentan que la hembra del tordo renegrido coloca los huevos en nidos ajenos. Es muy interesante porque lo coloca en distintos lugares y hay muchos nidos de aves que pueden estar servir para esto. Hay pocos que escapan, por ejemplo están los aves del chingolo, del pecho amarillo, de jilguero, de tijereta, y tienen que criar nidos ajenos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el tordo? Pone muchos huevos en distintos nidos, y pone tantos huevos que algunos crecen, y por lo visto el tordo renegrido está lejos de estar en peligro de extinción, cada vez hay más. Y yo pude ver que cuando se posan en el pasto, se llena el pasto negro prácticamente con estos pajaritos que son renegridos, un tipo negro azabache, muy vistosos realmente, y es una de las tantas coloraciones que trae esta primavera. Y hablando de la primavera, tenemos acá en el aire a Rubén Ravera, que está desensillando, porque tenemos, entre otras tantas cosas, estuvimos el lunes pasado, donde estuvimos en una de las tantas ferias del libro. Ustedes saben que Roberto Tassano es un fanático por la feria del libro, y bueno, estaba prácticamente simultáneamente en dos ferias. Una es la feria de Berazategui, otra creo que está en San Juan, no sé cómo hace, está en distintas partes porque él no puede estar en todos lados, y nosotros estuvimos en Berazategui. De Berazategui es la feria de Librarte, o sea, la feria del libro de Berazategui, que está en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo. Y allí estuvo Rubén Ravera, tuvimos con una charla en la cual, bueno, yo le hice un poco el aguante para presentarlo, para poder poner en el público la imagen de Guillermo Hudson. ¿Qué te pareció, Rubén? ¿Qué podés contarnos de esta charla? No, bien, la verdad es que para no haber hecho de nuestra parte ningún tipo de difusión especial, vinieron vecinos de Berazategui genuinos, interesados. Incluso uno de los asistentes había estado en Inglaterra, fue a ver el monumento a Hudson. Era uno que estaba en Aves Argentinas, creo que era un integrante, sí, de la ornitológica. De la ornitológica, bueno, con mucho conocimiento y con mucha lectura, porque nos confesó que fue comprando todos los libros y los fue leyendo, como decía Borges, ¿no? Como con una amistad hacia el autor y no como un lector circunstancial. O sea que se sigue cumpliendo lo que dicen, que Hudson cree amigos, y cree amigos silenciosos, a veces sí. No los conocemos. Es más, hacía mucho tiempo que no había habido al parque, tenía intención de volver a ir, sin embargo conocía perfectamente, sí, la obra literaria de Hudson y los pájaros también. Yo cometí la omisión de no tomar su teléfono, sus datos. Ay, qué lástima. Me olvidé. Y la verdad que es un verdadero aliado que tenemos en Berazategui, en donde el distrito adeuda, lo pongo entre comillas, ¿no? Algunas señales que tengan que ver con Hudson, ¿no? Y que muchos vecinos hubiesen querido tener o quieren tener. Por ejemplo, un busto de Hudson en la plaza de la localidad. De Hudson. Sí, está el pedestal vacío. y ahí, bueno, colaría perfectamente el busto que hizo Guillermo Maggi. Había habido un reconocimiento en la estación. Sí, la estación Hudson. Sí, lo hizo la Asociación de Amigos hace muchos años. Se inauguró ahora, ¿cuánto? Sí. 20 años más o menos. Sí, 20 años con un bajorrelieve que hizo Viñolo. Pero bueno, creo que no alcanzan. Tendría que estar en la plaza. Sí, sí. Y sería un acto justo que el municipio adquiriera o de alguna manera tuviese algún tipo de reconocimiento para con Guillermo, que ha sido tan tesonero en su actividad cultural, ¿no? De búsqueda de patrimonio histórico de la localidad. Bueno, él nació en una de las estancias de los Pereira, sus padres trabajaban ahí, mucho antes de que la localidad no fuera más que una estación de tren, ¿no? Claro, claro. Recordemos que Berazategui formaba parte en ese momento del Gran Quilmes. Sí, sí. O sea, Quilmes, no existía Berazategui. Todo era Quilmes, apareció Berazategui, es la última. Avellaneda también apareció. Había muchas localidades que formaban parte de Quilmes. Loma de Zamora, sí. Almirante Brown también. Sí, sí. O sea que en ese momento Quilmes era todo. Y la estación, el nombre original de la estación se llamaba Las Conchitas, porque por ahí pasa el arroyo Las Conchitas, y después fue cambiado el nombre a petición del doctor Pozo, creo, ¿no? Doctor Pozo, sí. Cuando era presidente de la primera Asociación de Amigos. Sí, era presidente y tenía un cargo de interventor en Quilmes, en una de las tantas revoluciones, y así como en algunos lugares no se hizo nada, fue la revolución que depuso a Ramírez, a Castillo. Ah, sí. ¿En el 43? Sí, en el 43. 43 creo que fue, sí. Cayó Ortiz, bueno, falleció Ortiz, y era sí, presidente, el vicepresidente fue Ramón Castillo, y lo derrocaron. Ramírez, exacto. Y ahí después, bueno, Ramírez formaba parte del GOU, después viene Farrell. Y después aparece y Perón. Finalmente aparece la figura de Perón, ¿no? Exacto. Que gana democráticamente, con votos. Exacto. No así sus antecesores. Y en ese momento había que buscar vecinos ilustres, y en Quilmes nadie mejor que Fernando Pozo, que aprovechó la gestión para hacer cosas realmente importantes. Entre otras, buscar testimonios en la municipalidad para demostrar que la Casa de los 25 Embúes era justamente el lugar donde había nacido Hudson. Así que en esa época todavía Berazategui era Quilmes, y en un debate que se hizo en la Cámara Provincial en la legislatura en el año 61, el diputado Esteban Tomero, a quien yo conocí en mi niñez, fue un poco maestro ahí de mucha gente, entre los que me incluye, un caudillo radical, y Arcich, que era diputado también, discutieron esta secesión que finalmente, bueno, la ganó Arcich a favor de un Berazategui independiente. Así que es muy reciente la independencia de Berazategui, y bueno, y este pueblo que se llamó Hudson por la iniciativa de Pozo, y le debe un busto. Y yo creo que la autopista también, en el peaje Hudson, también le debe un busto. Le debe, no sé si un busto, pero alguna escultura que explique qué es Hudson. Claro, porque la gente cree que Hudson es el peaje. Sí. La mayoría de la gente cuando no va, viene para autopista y dice, peaje Hudson, acá estamos. No. Eso es Hudson, claro. Eso es Berazategui. Y el solar natal no está en Berazategui, está en Florencio Varela, que será de ahí, ¿cuántos? 10 kilómetros, 15, más o menos. Sí, sí. Más adentro. Un poco, sí, serán 6, 7 kilómetros. Yo lo que creo es que hace mucho tiempo se pensaba mucho mejor el trazado de las rutas. La Comisión Nacional de Homenaje hacía recordatorios en muchos lugares históricos, se ponían carteles, señalamientos sobre batallas, hechos, y hoy realmente uno va por una autopista y lo lo único que puede llegar a ver es un cartel de publicidad. Claro, claro. Bueno, yo creo que hay una pérdida de identidad y una pérdida de patrimonio. Quizás el tema esté que avanza tan rápido las cosas que nos estamos olvidando de los orígenes. Y sí, porque, y no es bueno esto, es muy malo. Son cosas irrepetibles. Claro. A ver, algunas gestas son irrepetibles. Por ejemplo, hace poquito fue el cumpleaños o el natalicio de un general que fue general Mansilla. Yo no sabía la historia y la leí justamente de el doctor Ricardo López Gotti, que lo posteó. Sí, sí. Y es muy interesante. Este hombre, vos sabés que fue el sobrino, o sea, la mamá fue hermana de Rosas. La general, mamá era hermana de Rosas. Hermana de sí, Rosas. Sí, sí, sí, sí, seguro. Exacto. Sí, bueno, y este hombre que tuvo muchísima trayectoria, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue gobernador del Chaco, cuando el Chaco todavía era una gran zona indefinida, se retó a duelo con otra persona y la batió a duelo, en duelo por el honor, se peleó por el nombre de Rosas y lo pusieron preso, sí, y se tuvo que exiliar en otra parte, porque en ese momento Buenos Aires estaba separado de la Confederación de Buenos Aires, de la Confederación Argentina. Sí. Es todo un personaje, digamos, y quizás sea un poco olvidado la imagen de Mansilla. Hubo tres Mansillas. Uno, el abuelo que luchó en las invasiones inglesas y falleció. Otro, el padre, que fue Lucio N. Mansilla, que estuvo en la Vuelta de Obligado. Combatió en la Vuelta de Obligado y fue herido en la Vuelta de Obligado. Claro, era el marido de la hermana de Rosas, era cuñado de Rosas, Mansilla. Y este que es el sobrino de Rosas, que también tuvo lo suyo. Así que fue muy importante. Y sin embargo, autor de excursión. La excursión a los indios ranqueles. ¿Y por qué fue hecho? Pues hizo todo un tratado con los indios ranqueles, sí, en el cual dice que Rosas no los mataba a los indios, sino los ayudaba. Sí. Incluso había un indio que se llamaba, un cacique, que se llamaba Mariano Rosas. Sí, sí, sí. Fue atrapado, digamos, por Rosas cuando hizo la conquista del desierto, y en lugar de matarlo, lo hizo general, lo hizo comandante de su grupo de gente. Toda una historia muy interesante que quizás sea poco recordada, digamos, en el conjunto de la gente, ¿no? Sí, queda la toponimia, ¿no? Claro. En el campo. Hay un lugar que se llama Mansilla también. Sí, sí. Pero me parece que el sistema de vialidad está en deuda, y la autopista Buenos Aires-La Plata, que tiene tanto tránsito, bien podría tener ahí en la bifurcación, en donde comienza la ruta 2, alguna fibra alegórica, un pájaro, no sé, algo que invoque a Hudson. Sobre todo porque la gente se confunde y sí, creen que Hudson es el peaje o Hudson está cerca del peaje, y en realidad Hudson, el peaje está cerca de la localidad. Hudson, que era Las Conchitas. Yo te contaba el otro día, ¿no?, de Busquiazo, que sí, contalo, para remediar un poco la infortunada intervención que hizo el padre en la época de Torcuato. Hubo varios Busquiazos. Sí, sí, pero el que fue presidente de la comisión, o arquitecto de la comisión, sí, Nacional de Patrimonio, sí, en los años 40, 41, fue una época de mucha consolidación del patrimonio histórico. Y tenía, fue una época muy nacionalista. Sí, mira, muy nacionalista. Muy nacionalista. Claro, no nos tenemos que olvidar del ambiente político, ¿no? Lugones y un montón de pensadores. Pero algunos muy bien, ¿no? Pensemos en El Hombre Mediocre y tantas obras que salieron de gente que vivió en esa época, como sí, ingeniero. Sí, exacto. Bueno, Mallea. El director del banco, Jaureche, toda una postura, exactamente. Martínez Estrada. Era una época en donde se respiraba orgullo de ser argentino, que es casi lo opuesto a lo que pasa hoy día. Sí, hoy, y bueno, uno recorre una ruta y además de faltar señales viales, curvas, contracurvas y esas cosas, faltan señales de los lugares. Exacto. Los pueblos a veces están apartados porque la traza nueva se hizo lejos del pueblo, que eso es muy bueno, pero a veces uno no sabe que entrando a un pueblo se puede enterar de un montón de cosas, ¿no? Y es bueno, y a la gente siempre le ha gustado viajar, sí, y encontrarse, sí, con, sí, historias. Sí. Y las historias hacen la identidad. Exacto, exacto. Así que bueno, yo lo que le recrimino a la municipalidad, pues lo hemos hablado en su momento con los distintos directores de cultura, es esos dos monumentos. Ahí en uno en la plaza de Hudson, y otra en la autopista Buenos Aires La Plata. Exacto. Bueno, son cosas que están pendientes, y siempre es bueno tener cosas pendientes para tener siempre una mirada hacia el futuro, porque sí, si no estaría muerto el futuro, si sí, ya sería un pasado que ya la gente se olvide. En cambio Hudson todavía se mantiene, sí, viva la memoria de Hudson. ¿Qué otras cosas tenemos? Mirá que ya faltan 6 minutos para, sí, terminar. Bueno, estamos saturados con mucho placer por los colegios. Por los colegios. Hay una tendencia a la visita de jardines. Ajá. Que es un hecho nuevo. Mirá vos qué bien. No se animaban los jardines a venir. Y ahora sí. Y estamos haciendo, bueno, una práctica que creo que es muy valiosa, que es hacer recorrer a los chicos por el campo, ¿no? Claro. Porque para ellos eso es el campo. El jueves 18 tenemos el cross country. ¿Jueves 18 de? A ver, de octubre. A ver, quiero no... ¿Ya la semana que viene? Sí, quiero no equivocarme. Es el jueves 18. Muchos papeles, muchas cosas, Rubén. Sí, no, porque hay otra fecha, que es el 24, que sería la fecha muleta, ¿no? En el caso que el tiempo no lo permita. Sí, claro, si como llueve mucho, hay que ver una segunda opción. Entonces, jueves, un jueves 18. O el jueves siguiente. Si llueve, no, el miércoles siguiente, el 24. O sea, jueves 18 o miércoles 24. Sí, y estamos poblados de escuelas, realmente, claro, como nunca, hasta fin de noviembre. Mirá, Rubén, lo que te conseguí acá. Dos fotos, no sé si llegás a verlas. Sí. Del espartillero pampeano y la monjita. Estas fotos fueron obtenidas gracias a Aves Argentinas. Qué fabuloso. Tendríamos que tener dos fotos y explicar un poco el origen de estos. Y bueno, las paso a papel y las aclaramos, ¿no? Sí. La gente cuando venga. Sí, sí. Creo que tenemos algo en el parque de estos. Creo que tenemos alguna réplica o no tenemos nada. No tenemos nada. No. Pero yo lo que vi es una foto vieja. En principio podríamos hacer fotos, ampliarlas. Pero no porque sea una competencia de quien descubre más, que la hubo en la ciencia. No, pero es un tema, digamos, en la importancia de Hudson, ¿no? Sí, porque, bueno, los goleadores, bueno, son los que ponen la pelota dentro del arco, pero hay jugadores en el fútbol que arman, y en la ciencia pasa lo mismo. Claro. Dicen que muchos de los descubrimientos que hacen, se generan, ¿no?, en las ciencias biológicas, lo hacen amateurs. Primero. Sí, generalmente el primer descubrimiento suele ser alguien que pasa, ve algo raro, hace un pozo, encuentra un hueso, lo ve y después aparece, sí, el arqueólogo a hacer la introspección. Sí, e injustamente no es reconocido. Los nombres se asignan a favor de quien. De los científicos. De los científicos. No, ¿verdad?, de los que han descubierto por casualidad. Por eso nosotros estamos bregando por el Día del Naturalista, que en general son no académicos. Son amateurs, son ad honorem, y son los que algunos dicen más han hecho por la ciencia de la naturaleza y la biología. Y Hudson era un naturalista. Sí, yo incluso he leído, por ejemplo, que en Estados Unidos con el tema de los huesos se han descubierto huesos por gente que no es profesional, por amateurs. Esos datos han sido comprados prácticamente por los, sí, profesionales, y se les ha hecho firmado compromiso que cierran la boca, literalmente. Sí, por ley, que no pueden ni siquiera divulgarlo. Ayer una amiga me preguntó, que quiere empezar a observar aves, y me preguntó quería un prismático para ver aves y al mismo tiempo ¿cómo se llaman? las estrellas. Ajá. Y yo le respondí, ¿no? A partir de cosas que me pasó Marcelo, ¿no? Mira. Le pongo: Marcelo, una amiga me pide que le aconseje un prismático para aves y para ver las estrellas. ¿Qué medida te parece la adecuada? ¿Alguna marca? Él me contesta: ok, si es para aves, no sirve para las estrellas. Claro, son dos cosas distintas. Para aves, las medidas son 8x35, es la ideal. Como máximo, 10 o 12 aumentos. Marcas: Nikon, Pentax, Olympus. Las mejores, Leica y Carl Zeiss, que son incomparables. Pero después me pregunta que le habían aconsejado uno de 10x50. Y él me pone que en realidad las verá mejor, pero el aumento para astronomía es a partir de los 60 aumentos. Esto es un poco lo que se cuestiona alguien que sale al campo, ¿no? Y quiere unos prismáticos. Así que, como dice Marcelo, sería bueno que vaya al Parque Hudson, vea los prismáticos que tenemos nosotros ahí y en base a ahí se lo explique personalmente. Sí, pero 8x35 es lo básico, aves. Y con eso se puede salir al parque. Y está la aplicación de aves que se puede poner en los smartphones, y con eso ya se puede salir al campo, porque este es el mejor momento. No olvidemos que fue el día de las aves, el 5. Y realmente había muchas aves el 5. 5 y 6, el sábado 6 también. Así que están llegando las migratorias y hay que aprovecharlo para salir y a caminar. Bueno, nos estamos yendo y tenemos mucho por hacer. Mercedes me comentaba que también posiblemente haya algún evento en la escuela Hudson de Villa Versalles. Sí. Pero todavía no tenemos la fecha exacta. Creo que va a ser el 24 de noviembre. Sí, te paso una de último momento. El domingo 14, sí. Este domingo que viene a las 15, Adrián Arias Mateusi va a hacer una salida de reconocimiento de plantas medicinales y comestibles. Bueno, y con esta noticia ya nos retiramos. Gracias, Rubén Ravera, le da la despedida también a Tirio Martínez, acá. Desde el estudio presencial, los dos acá de Arinfo, en la pecera de Arinfo, y nos vamos despidiéndolos hasta la próxima semana. Gracias. Chao, hasta la próxima. Miré por aquel camino que lleva al pueblo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.